Estamos iniciando entonces hoy una serie de estudios bíblicos acerca del libro de Filipenses, ¿eh? La carta ¿De quién es la carta? ¿Pablo? ¿Quién dijo Pablo? ¿Quién dijo? No, porque me pareció que después ya no querían saber más nada, ¿no es cierto? Bueno, habría que ver porque vio que en la carta comienza diciendo Pablo y Timoteo. Así que ¿quién escribió? ¿Escribieron los dos? ¿Escribió uno? ¿Vieron? Bueno, es la epístola del apóstol Pablo a los filipenses. Efectivamente es así. Timoteo estuvo con él y luego fue enviado incluso por Pablo. Más bien Timoteo se supone que fue quien a lo mejor le ayudó a escribir, pero obviamente la autoría le corresponde al apóstol Pablo. Esta es una preciosa carta que yo le voy a animar a todos a que podamos estar leyendo. Son apenas 4 capítulos, una carta preciosa. Y es tan preciosa es que vamos a tratar de usar 2 miércoles para cada capítulo. 2 miércoles para cada capítulo. Así que si ya no se había enterado, yo lo anuncié el domingo a la noche, pero no a la mañana. Si ya usted no se había enterado, bueno, lea el capítulo 1 completamente para el miércoles que viene. Y léalo, si quiere, todos los días, varios días, lea el mismo capítulo. Y usted se va a dar cuenta de algo maravilloso, que va a haber cosas que, uy, esto me pareció que no lo había leído antes. O le va a llamar la atención algo dentro del capítulo que el día anterior no. Y así, entonces su mente se va a enriquecer, su vida espiritual se va a enriquecer. Y comience a hacerlo con esa lentitud y esa pausa, no de apurado para completarlo, sino de entender bien qué es lo que está diciendo, ¿no es cierto? Y hay mucho que le va a estar hablando a su propio corazón y a su propia vida. Así funciona la lectura de la palabra de Dios, ¿no es cierto? El Espíritu Santo está allí y es Él el que nos habla, ¿eh? Y bueno, nos guía. Así que va a estar bueno que podamos tener esta experiencia y juntos avanzar en este análisis, que no va a ser tan profundo ni nada, pero va a ser interesante que lo podamos compartir entonces entre todos en los próximos miércoles también. Así que en principio, son 20 y pico, 30 versículos, vamos a tratar de leerlos todos, vamos a leer todo el primer capítulo ahora, yo le voy a dar lectura al primer capítulo, pero usted léalo en su casa repetidas veces para el miércoles que viene, vamos a verle una nueva perspectiva a este capítulo y así vamos a hacer con los restantes capítulos en lo sucesivo. Muy bien, entonces dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Normalmente todas las cartas, las epístolas, llevaban siempre en su inicio una presentación y una salutación. Es lo que está contenido aquí. Y está dirigida esta carta no solo de parte de Pablo, sino dice ¿a quiénes? A todos los santos. ¿Quiénes son todos los santos? Todos los cristianos, que son todos los miembros de la iglesia en Filipos. Así que le está enviando a todos, no le está mandando al pastor de la iglesia, no, le está mandando a toda la iglesia, a toda la iglesia. Y luego aclara aún los obispos y diáconos, es decir, el liderazgo pastoral y el liderazgo ministerial de toda la congregación. Y aquí la salutación y la bendición, gracia y paz a vosotros, nuestro Padre, etc. Muy bien, ahí termina la introducción y la salutación. Y continúa entonces, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios.

también para el bien del Evangelio. No solo esto, sino que por su propia actitud frente a esta aflicción, esta actitud terminó siendo un poderoso testimonio para los que no eran de Cristo, como así también de inspiración para los creyentes, que dice que viéndolo a él, se animaban también sin temor a proclamar el mensaje del Evangelio. Así que qué bueno, tengan en cuenta esto. Nuestras actitudes frente a las adversidades pueden ser tanto un testimonio poderoso a los que no creen y de inspiración a los que sí creen, o también podrían estar ocultando a Cristo, no dejándolo ver a nadie. Esas adversidades, esas dificultades, esos problemas, también son una oportunidad para tener la actitud correcta como la tuvo Pablo. Y fíjate cómo entonces eso es usado para el bien del Evangelio. Su hijo fue preservado, cubierto, cuidado. Así es como hace Dios, si es necesaria una intervención milagrosa y poderosa en tu vida, también lo va a hacer para quitarte de esta situación y exaltarte nuevamente, como decíamos el domingo. Así que esto es lo que aconteció. Esto ocurrió más o menos en el año 62 o 63 después de Cristo, ¿no es cierto? Desde la cárcel en Roma, Pablo está escribiendo a los filipenses esta carta que vemos aquí. Filipos era una ciudad como podrían ser nuestras ciudades, mire, estaba llena de ocultismo, había mucha intolerancia y persecución religiosa, y ya lo notamos, ¿no es cierto? Él estuvo allí, tuvo un encontronazo con alguien que provenía de las tinieblas y por causa de esto entonces fue arrestado y terminó siendo encarcelado. Pero había mucha intolerancia y persecución porque de hecho entonces él fue llevado a la cárcel, fue encarcelado. Y aún siendo él ciudadano romano, Filipos era una colonia romana y él contaba entonces con estos derechos particulares como ciudadano y aún así, por causa de Cristo tuvo que sufrirlo todo. Así que luego de su liberación, luego de esta liberación milagrosa y sobrenatural, él continúa su segundo viaje. Cumple, termina, completa su segundo viaje y 5 años después vuelve a pasar por Filipos en su tercer viaje misionero. Lo más importante a destacar hoy respecto a esta carta a los filipenses es notarnos o anotarnos 2 o 3 cosas. Número 1, ¿qué era Pablo antes de convertirse a Cristo? ¿Qué es lo que hacía Pablo antes de convertirse a Cristo? Perseguía a la iglesia, era un perseguidor de los cristianos. Conseguía cartas de las autoridades para irse a las casas y donde descubría a alguien que era de Cristo, arrestarlo y llevarlos, ponerlos presos o afligirlos y azotarlos, etc. Así que era un perseguidor de la iglesia del Señor y del Señor de la iglesia. Pero ahora, ¿cómo vemos a Pablo? ¿Qué está diciendo Pablo acerca de los filipenses? ¿Qué les decía él por allí en los primeros capítulos, en los primeros versículos? Decía, el Señor es testigo de cuánto os amo. Cuánto os amo. Mire el cambio, mire la transformación en una persona. De odiar y perseguir a los cristianos. Ahora luego de ese cambio y esa transformación que Dios hizo en su vida, ahora es alguien que ama y que respeta y que sirve y que ministra y que se interesa por los cristianos. Es un cambio que solo puede hacer el Espíritu Santo en la vida de cualquier persona. Así que él pasó de ser perseguidor a siervo de la iglesia del Señor. Bueno, Pablo está también al mismo tiempo diciendo de cuánto los amo, está diciendo que estaba orando e intercediendo por ellos. ¿Vio? El amor no es solo decir yo te amo con el amor del Señor y nada, no, se expresa de maneras concretas, ¿no es cierto?, en acciones. Y una de esas acciones de parte de Pablo era orar e interceder a Dios. Cuando usted está orando y se dispone a orar por otra persona que está en algún tipo de necesidad o dificultad o enfermedad, lo que usted está haciendo en el fondo no es cumplir una norma, un requisito, un ritual, ¿vio? Algo a lo cual está obligado, hay una obligación moral, ¿no es cierto? Pero no es legal. Entonces lo que usted está haciendo en definitiva es una demostración de afecto y de amor para con esa persona. Le está pidiendo ni más ni menos que a Dios Todopoderoso, fuente de toda riqueza y poder, que obre, que su gracia alcance a esa persona en esa necesidad. Esto es lo que estaba haciendo Pablo, ¿no es cierto? Y estaba demostrando así su amor, orando e intercediendo por ellos. Pablo también, lo vamos a ir viendo esto también a lo largo de la carta, ¿no es cierto? Los ministra con enseñanza, les enseña, les ayuda a madurar espiritualmente, a que no queden estancados en su vida espiritual, a que presten atención a las enseñanzas de la palabra de Dios y del mismo Señor Jesucristo y de sus apóstoles. Porque había ya también en aquel tiempo quienes infiltraban enseñanzas. Había algunos llamados judaizantes, que decían que lo primero que tenía que hacer un cristiano era más bien circuncidarse y hacerse prosélito judío. Así que esto era lo que llevaban como enseñanza y trataban de difundir dentro del seno de las iglesias. Pero Pablo está diciendo, no, no es así. La circuncisión en nuestro caso es del corazón. Esta es la transformación espiritual que Dios ha hecho en nuestra vida, así que no es necesario cumplir ninguna otra norma, porque Jesús no la puso y la palabra de Dios tampoco. En definitiva, lo que les está diciendo, los está ministrando con enseñanza, los está guiando, y lo está haciendo en base a la palabra de Dios y a la enseñanza del mismo Señor Jesús. Y les está diciendo, ustedes deben prestar atención a la palabra de Dios. No se dejen guiar por ninguna otra cosa. Y todo lo que puedan escuchar, bueno, confírmenlo en la palabra de Dios. Y esto es un excelente mensaje para nosotros en este tiempo también, ¿verdad? Donde surgen tantas cosas y enseñanzas y donde a través de las redes uno puede encontrar infinidad de mensajes y de cosas. Bueno, hay que asegurarnos de ver bien cuál es su procedencia, si lo que se está diciendo, por más que suene un tanto familiar y suene un tanto espiritual y suene como que está usando textos bíblicos y qué sé yo, bueno, saber también por nosotros mismos que esa enseñanza efectivamente está contenida en la palabra de Dios, porque si no nos estaría llevando al error y a la equivocación. Así que es muy importante esto que Pablo está haciendo con ellos, lo está haciendo y los está estimulando a ellos también. Porque la idea en el pueblo del Señor no es de que todo el pueblo dependa de una o dos personas, dependa. Es decir, ¿y qué dice este pasaje? Y entonces esa persona o esas dos personas digan, no, dice esto. ¿Y qué hago en esta circunstancia? Y esa única persona o dos personas tengan que decirle a todos, tenés que hacer esto. No, ahora cada uno de nosotros tenemos ese enorme privilegio de que el Espíritu Santo nos traiga sabiduría. Es sencillo y todos nosotros las vamos a poder comprender muy bien y claramente la palabra. Entonces lo que está queriendo decir es, por ustedes mismos, asegúrense de que toda enseñanza que reciban sea de la palabra del Señor. Porque cuando es así, tu vida florece, tu vida está en plenitud. Ahí ahora vas a poder observar cielos abiertos sobre tu vida. Pero lo otro te va a llevar a un ámbito de penumbra, un ámbito casi cada vez más de oscuridad. Y sin darte cuenta, podrías estar siendo llevado o arrastrado por enseñanzas falsas. Y bueno, ha habido algunos casos en la historia del cristianismo y actualmente también. Los ministra con enseñanza para madurar espiritualmente, para cuidarse de estos judaizantes y para que tuvieran mucho cuidado con las divisiones. Hay allí algún texto que hemos leído que les está dando cuenta de eso. No se tengan cuidado de que no se generen dentro de ustedes facciones, grupitos. Dice, todos son un solo pueblo. Todos son una familia, todos son una iglesia. Así que tener cuidado de no dar lugar a que el enemigo se infiltre y abra brechas de separación, de distanciamiento, de frialdad. Primero por una cosa, después por otra, y todo eso termina polarizando, no siendo y abriendo grietas famosas que todos conocemos, y entonces estando así como pequeñas facciones, no, tengan cuidado de eso, les dijo Pablo. Y es una muy buena advertencia que nos hace también en este día a toda la iglesia del Señor. Y finalmente, en el contenido de la carta, además de esto, de expresarles amor, de orar por ellos, de ministrarlos con enseñanza, los anima y los conforta, los anima y los conforta, porque ellos también estaban pasando o iban a pasar por tribulación. Estaban en la misma ciudad donde había oposición y todo esto, así que ellos la iban a experimentar y a sufrir. Pablo los está animando y confortando. Y su propia vida es un ejemplo de lo que Dios hace a favor de sus hijos, más cuando están en este tipo de experiencia y de situación. Y luego volveremos para terminar con una reflexión en este sentido. Él les dice, ámense, ámense unos a otros, ámense. Y así como están haciendo, dice, no es un reproche, una recriminación, ¿verdad? Es un reconocimiento. Pero él agrega, pero que ese amor abunde más y más. Abunde más y más. Y agrega en todo conocimiento y ciencia. Así que el amor debe abundar. Que qué bueno que nos amamos en el Señor, que ese amor hace que podamos superar diferencias de opinión, de perspectivas. Por sobre eso, las opiniones, las perspectivas, los deseos personales, etc. Por sobre eso hay cosas más importantes, que es que somos todos del Señor, que somos uno en Cristo, etc. Así que esto siempre es más importante y nos une. Esto nos alcanza a desunir. Somos más que esto, por eso estamos unidos en Cristo. Y que ese amor entonces abunde más y más. Y este es el esfuerzo y la dedicación que todos tenemos que tener. Y el amor basado en ciencia y conocimiento. ¿Qué significa esto? Otra vez, no solo de palabra, sino también, como dice la propia Biblia, de hecho y en verdad. Esto es ciencia y conocimiento. En verdad y en hechos concretos, ciencia. En verdad, conocimiento, y en hechos concretos, ciencia. Por su buena actitud ante las dificultades, Pablo fue de gran inspiración y testimonio a otros. Como dijimos, se convierte el carcelero y toda su familia, como en el capítulo 16 de Hechos se menciona también. Así que tenemos que tener en cuenta esto también, que nuestra actitud frente a cualquier circunstancia de la vida le puede estar dando lugar a otra persona que está a nuestro alrededor y que nos está observando, le está dando la oportunidad de conocer a Cristo como Salvador personal. Quizás pocas veces hemos sido conscientes de esto, ¿no es cierto? De que, mi respuesta a esas adversidades o a la aflicción o a los problemas, no solo le dan una oportunidad a Dios a glorificarse en mí, a demostrar cuánto me ama, a derramar su poder en favor mío, a llevar a cabo cosas extraordinarias, milagros, cosas sobrenaturales, sino que eso mismo también puede ser un testimonio para que otros que están a mi alrededor conozcan a Cristo como Salvador personal. Pablo estuvo en aflicción, estuvo en la cárcel, encadenado. ¿Sabe lo que estuvo haciendo él allí? Y quejándose. Acá está todo oscuro. Mirá la humedad que hay. Me van a agarrar unas cosas en los huesos y voy a tener reuma. ¿Y por qué yo tengo que estar acá si yo soy un fiel ministro de Jesucristo? Él no estuvo quejándose. No hubo queja. Hubo alabanza en la boca de Pablo porque había gozo y alegría en su corazón. Y entonces él estuvo cantando y alabando a Dios a viva voz dentro de la cárcel. Esto es lo que llamó la atención a ese carcelero que se habrá preguntado una y mil veces, ¿cómo esta persona puede hacer para estar en esta condición y todavía estar gozoso y cantando a ese Dios que dice seguir, por el cual está preso? Pero eso impactó tanto su vida y su corazón, que cuando terminó de comprobar el poder de Dios a través de ese terremoto, abriendo las puertas de la cárcel, rompiendo las cadenas y viendo cómo él liberaba a sus hijos de la cárcel, obviamente no tuvo más que caer de rodillas para reconocer que ese Dios al cual estaba Pablo alabando y exaltando era un Dios verdadero, un Dios real, un Dios vivo. Él lo pudo ver allí con sus propios ojos y experimentarlo, para entonces también reconocer que él necesitaba a ese Dios en su vida. Y así ocurre con aquellos que están a tu alrededor. Necesitamos ser conscientes de que somos de Cristo y de que Él tiene el propósito y el deseo de glorificarse de igual manera, de revelarse de igual manera en tu vida y a través de tu vida. Cuando estés en el momento en que estés, cuando estés en el lugar, en cualquier lugar que estés, en cualquier tiempo, Él permanentemente quiere hacer eso con el propósito de que otros puedan ver la presencia de Dios en tu vida y puedan conocer como Salvador personal al Señor. Entonces, que el Señor nos ayude a nunca caer en la queja, en el pesimismo, en el negativismo. Señor, si estoy aquí, vos nunca perdiste el control de nada y mi vida te pertenece a vos. Si estoy aquí, cumplí el propósito por el cual me trajiste, pero yo exalto y glorifico tu nombre porque aún ni la cárcel me puede robar lo que vos me regalaste en Cristo Jesús, que es la salvación de mi ser. Y el Señor siempre es fiel y es bueno y obra en favor de sus hijos. Y este es el último llamado que te quiero hacer ahora que vamos a compartir la oración. Pablo estuvo encarcelado, estuvo en cárcel, estuvo sufriendo, se sintió atado, aprisionado. Había oscuridad, no sabía ni dónde estaba la salida, estaba en lo más profundo de la cárcel. Pero porque supo tener esta actitud en su corazón y no renegó, sino que quizás hasta de rodillas estuvo allí alabando y exaltando el nombre de Dios. Finalmente los cielos fueron abiertos para Pablo y para los que estaban con él. Los cielos se abrieron para desatar el poder de Dios en favor de Pablo y hacer que a través de ese milagro y de eso sobrenatural, ese terremoto que hubo, su hijo pudiera ser liberado, pudiera ser apartado de esas cadenas, pudiera salir de esa oscuridad, de esa aflicción. Dios lo rescató, nunca lo abandonó, no lo desahució. Solo lo tuvo allí un instante porque lo pusieron allí, pero Dios vino en su rescate. Y los cielos se abrieron para Pablo y entonces se reveló el poder de Dios sobre él. Y así es con tu vida también. Allí puedes poner Pablo, puedes poner mi nombre o tu nombre. Y quizás te sentís en una condición similar. Sí, casi como que yo me siento atado o atada por esta circunstancia o esta situación. Y no veo muy bien para dónde debo ir o qué hacer. Y escucho cosas. Pero es el momento para caer de rodillas y exaltar y glorificar el nombre del Señor. Porque mientras vos estás de rodillas e inclinado tu corazón delante de su presencia, sin darte cuenta siquiera los cielos se van a abrir a tu favor. Y ahí se desata el poder de Dios a tu favor, que viene para que esas cadenas sean rotas, que viene para liberarte, que viene para abrir puertas, para quitar obstáculos de delante. Y ya nada ni nadie te pueden detener. Entonces ya eso pasa. Ahora sos exaltado como fue exaltado Pablo. Y es tan poderoso que otros que están a tu alrededor van a reconocer que algo sobrenatural ocurrió con tu vida y en tu vida. Y quizás como ese carcelero, algunos te digan, yo necesito ese Dios que vos tenés, porque ahora vi cómo Él te rescató, cómo Él te sacó de este pozo, cómo te sacó de aquella aflicción, cómo te liberó de esta cárcel. Yo quiero tener ese Dios que vos tenés. Bueno, confiemos en el Señor. Si le decimos que lo amamos, y yo sé que lo amamos, claro que sí, que vos lo amás, pero vamos a tener que poner todo el empeño en este tiempo y en este año. Es decir, Señor, yo no puedo flaquear tan rápido. Las cosas que me pasan no pueden hacer que tan rápidamente surja de mi boca la queja y el pesimismo y no voy a poder y no sé cuántas otras cosas más. Nos vamos a tener que empeñar y proponer con toda firmeza y nos vamos a ayudar unos a otros. Por el contrario, para proclamar, Señor, vos me sostenés y va a haber victoria en tu nombre y yo no bajo los brazos ni por broma hasta que vea tu poder que me da la libertad, hasta que vea tu poder rompiendo estas cadenas. Mientras tanto, Señor, lejos de mí, que me aparte de que mi boca surja palabra que no reconozca que sos bueno y que sos fiel y que me amás. Así que pasa por ahí, está en nosotros, no está lejos. No hay que ir a ningún lado a buscar más de Dios. Dios está ahí delante mío y tuyo. Los cielos están abiertos acá y en cualquier lugar del planeta. Así que no hay que ir a ningún lugar en particular para buscar más de Dios. Depende de mí, de mi actitud, de mi cambio de mentalidad. Quiero orar para finalizar en esta tarde y bendecir tu vida y luego poder contar con un tiempo de oración y ministrarnos unos a otros. Qué bueno que podamos aplicar en esta tarde también aquello que hizo Pablo. Pablo oraba por otros, por los filipenses. Ahora lo vamos a hacer también unos por otros, pero antes de hacerlo vamos a dar gracias a Dios por su palabra en esta tarde. Señor, bendito sea tu nombre. Rey, eres rey. Eres rey y reina, Señor, reina por los siglos de los siglos. Soberano, soberano, sublime, Señor, santo eres. Oh, Señor, estás sentado en el trono. Nadie lo ha usurpado ni nadie te podrá quitar de ahí. Bendito sea, Señor, tienes todo bajo control. Tú gobiernas el cielo, gobierna, Señor. Bendito eres, Señor. Gracias, somos tus hijos. Necesitamos crecer, necesitamos aprender, necesitamos tomar la autoridad, aplicarla en nuestra vida para pasar a un otro nivel, para avanzar, para madurar todavía más. Señor, te damos gracias y gloria y honra porque este año nos has reiterado que los cielos están abiertos para desatar toda tu gracia, tu misericordia, tu favor sobre nuestra vida y la vida de nuestras familias y el matrimonio y los hijos y todo lo que hacemos, Señor, estará alcanzado por tu bendición. Gracias, Señor, que la lectura de esta carta y el estudio de esta porción de tu palabra nos traiga riqueza. Señor, ayúdanos a que sea semilla que caiga en buena tierra y dé mucho fruto, Señor. ¿Cuántas cosas podríamos estar experimentando a medida que la vayamos aplicando en nuestra vida? Señor, vamos a ayudarnos unos a otros, claro que sí, con todo amor, claro que sí, a poder alcanzarlo, Señor. Este año sucederán cosas maravillosas, poderosas, milagrosas y sobrenaturales en la vida de cada uno y en la vida de esta tu iglesia, Señor. Cosas que nos sorprenderán, cosas que no imaginamos que han de suceder, pero que tú las harás en favor de tu pueblo. Señor, sea tu bendición sobre la vida de cada uno de los que está aquí en esta tarde, Señor. Aún de los más pequeños que están por allí alrededor, corriendo y andando, sean ellos también, por supuesto, bendecidos, guardados, cuidados por ti. Son nuestros niños, Señor, hermosos niños. Y sobre cada uno, Señor, glorificate y revela tu presencia, tu poder y tu propósito. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Y confía que si estás en estas circunstancias, Dios se va a revelar y Dios va a obrar con poder. Confía, buscalo, pedilo, proclamalo y sostenerte con confianza en el Señor.